perro, soy un gato, soy lo que quieras de mí. Con el cascabel un lazo, pero quiero estar muy happy. Y si dices lo que siento digo yo. Cada uno a su locura y que domine la razón. Y me queda una neurona nada más, rebotando en mi cerebro sin parar. La comunicación, el quid de la cuestión. Ese asunto que sucede, porque sí o porque no. Cabo de la noche el día y del día una pasión. Nos comemos la cabeza sin ninguna solución. Y me queda una neurona nada más, rebotando en mi cerebro sin parar. Me calienta, siempre me enseña los dientes y me acusa.